Mi nombre es Gabriel, soy enfermero, ahora estoy en el trabajo, vivo en la ciudad de Las Parejas, provincia de Santa Fe, y yo me pregunto, ¿dónde está Santiago Maldonado?